MA, LA y Alumix. Para los tiempos que sonaba Tego Calde, para los tiempos que yo quería casarme, para los tiempos de Wisin y Yandel, el dúo del sexy que suene plan B. Gatita con gatito en la disco va a perrearse, ñerita con ñerito en la disco va a perrearse. Solo es un perreo y no vale enamorarse, solo es un perreo y no vale enamorarse. Gatita con gatito en la disco va a perrearse, ñerita con ñerito en la disco va a perrearse. Solo es un perreo y no vale enamorarse, solo es un perreo y no vale enamorarse. Yo no me enamoro si soy bien perro, pero si quieres en la noche te lo entierro. No me presentes suegros, que soy bien perro, yo te lo meto y nos vemos hasta luego. Me gustan las finas porque son las más pum. Ey, malilla, eso no se puede decir, no mames. Porque son las puercas en la cama, no me digas que me amas. Si tú solo quieres fama, mamalo, mamalo. Oye mami, quiero lamberte toda, quiero ponerte las manos como soga, en el pistolas aplicarte el yoga, y de la calle sabes tengo la toga. MA, LA y Alumix. Gatita con gatito en la disco va a perrearse, ñerita con ñerito en la disco va a perrearse. Solo es un perreo y no vale enamorarse, solo es un perreo y no vale enamorarse. Gatita con gatito en la disco va a perrearse, ñerita con ñerito en la disco va a perrearse. Solo es un perreo y no vale enamorarse, solo es un perreo y no vale enamorarse. Gatita con gatito, bien pegadito, cuando suena el perreito te pongo de perrito. Gatita con gatito, bien pegadito, cuando suena el perreito te pongo de perrito. Porque soy tu naco, tu chaca, tu fresa bellaca, te bajo pa'l barrio una cosa bien guapa. No soy el chino y cargamos las vacas, para tu pussy yo tengo el mapa. Pa' los tiempos que sonaba Tego Calde, pa' los tiempos que yo quería casarme, pa' los tiempos de Wisin y Yandel, el dúo del sexy que suene plan B. Gatita con gatito en la disco va a perrearse, ñerita con ñerito en la disco va a perrearse. Solo es un perreo y no vale enamorarse, solo es un perreo y no vale enamorarse. Gatita con gatito en la disco va a perrearse, ñerita con ñerito en la disco va a perrearse. Solo es un perreo y no vale enamorarse, solo es un perreo y no vale enamorarse. Gatita con gatito, tra, tra, bien pegadito cuando suena el perreito, tra, pongo de perrito. Gatita con gatito, tra, bien pegadito, tra, cuando suena el perreito, pongo de perrito. MA, LA y Alumix, la Niero Session 13. Entre más no la maman, más nos crece. Y esto es el reggaetón mexicano, la unión, la fuerza, el barrio, Valle York, la New York, el Estado de México, bufa, bufa, bufa, la esquina Inc.